No podemos seguir hablando de agricultura moderna de Chile si tenemos 600.000 temporeras que no tienen ni siquiera la posibilidad de organizarse. Y que el candidato de la Alianza diga, porque así como nunca se ha pronunciado por la ley laboral, que hay 6 millones de trabajadores chilenos que no pueden asociarse, que diga también si van a apoyar la derecha el día de mañana cuando mandemos el proyecto de ley en el Congreso, para que los temporeros también puedan organizarse y tengan una voz en Chile. Y los desafiamos a que lo digan. La Alianza nunca se ha preocupado por ustedes. Históricamente no se ha preocupado. Y por eso comprometemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y les pedimos su apoyo para realmente tener un futuro mejor para ustedes.